Alternativa de la ONG. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha, verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. También al compañero José Frutos, José Pepe Frutos, por venir. Frutos, diría un santiagueño, ¿sí? Eso. Frutos. El título de esta mesa, como bien acaban de presentar, es Otra comunicación diferente. Es posible, yo agrego una coma que no existe, pero no importa, y existe. La modalidad de trabajo va a ser primero una presentación acerca del tema que, como ya han visto, es audiovisual, va a estar bien interesante. Luego vamos a abrir a un espacio de interlocución y si luego va a haber seguramente un ida y vuelta de preguntas y respuestas y comentarios. Y finalmente trataremos de hacer algún cierre o síntesis si es que esto fuera posible, redondeando la hora de trabajo para que veamos, son las 3 en punto y estamos comenzando. Ahí, perdí la señal. Son las 3 en punto y estamos comenzando. Así que le damos la palabra al señor Pepe Frutos, compañero de Farco. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá en una universidad pública de nuestro país, tan importante como la Universidad Nacional de Tucumán. En el Foro Argentino de Radios Comunitarias siempre tratamos históricamente de luchar para que esa otra manera de hacer comunicación que nosotros proponemos y que ejercemos todos los días tenga también cabida en los ámbitos académicos y sobre todo en las universidades públicas, donde nosotros creemos que todavía se está formando a los comunicadores para un solo modelo de comunicación, que es el modelo empresarial, donde los trabajadores de prensa son meros trabajadores de prensa y hay un empresario y hay un patrón y hay toda una estructura en donde el periodista, el comunicador, puede cumplir muy bien su rol, pero siempre hay un dueño detrás, una voluntad que está por encima de la de ese trabajador de prensa. Es uno de los modelos válidos, pero no es el único. Nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual habla de tres posibilidades, de tres modelos de comunicación, de los medios comerciales, de los que yo hablaba recién, los medios públicos, es decir, los medios que están gestionados por municipios, provincias, comunas, el Estado Nacional, y también un sector privado sin fines de lucro, que es el de los medios comunitarios, al que le destina el 33% de la frecuencia. O sea, la ley por la que desde Farco luchamos tanto junto a un sinnúmero de organizaciones de todo el país en la coalición por una radiodifusión democrática, si destina el 33%, quiere decir que la considera un sector muy importante y un modelo válido y un espacio válido para ejercer la comunicación, el periodismo. Farco es el Foro Argentino de Radios Comunitarias, agrupa a radios que, para definirlas, podríamos decir que son radios no comerciales o radios sin patrones, radios gestionadas por organizaciones legalmente constituidas, que pueden ser desde asociaciones civiles, cooperativas, mutuales, vecinales, bibliotecas populares, todo tipo de organizaciones sociales que en algún momento decidieron incursionar en esto de la comunicación popular. En su momento, cuando nacieron las primeras radios comunitarias en Argentina, hace en algunos casos 28, 29 años, vamos camino a las 3 décadas, las más históricas, yo vengo de una de Rosario, que es Aire Libre, que cumplió en agosto de este año, el 20 de agosto, 28 años. Decía, en algunos casos surgimos como grupos de vecinos que decían, en los medios tradicionales, en Rosario, en Canal 3, en Canal 5, en LT8, en LT2, en LT3, no tenemos cabida los vecinos de los barrios. Nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras alegrías no están contadas, no hay espacio para nosotros. Y en ese momento un grupo de vecinos, inspirado en otras, pero tal vez sin conocer otras experiencias de otros lugares de América Latina, decidió poner una radio comunitaria como Aire Libre para ejercer un derecho que era una necesidad. Era una necesidad de comunicar lo que nos pasaba y de decir que existíamos. que lo que pasaba en esos medios tradicionales, que eran muy pocos, no era todo lo que pasaba en la ciudad, sino que también estábamos los vecinos, los trabajadores, que teníamos cosas por demandar, por soluciones, por pedir una vida mejor, por reclamar y por la cual luchar. Pero así como surgió Aire Libre hace casi 30 años junto a otras radios comunitarias de distintos lugares del país, luego con el andar de la lucha por democratizar la comunicación, porque en ese momento nos decían que éramos truchos, ilegales, estábamos siempre a la expectativa de que no viniera la Policía Federal, la Comisión Nacional de Comunicaciones, a decomisarnos los equipos, cerrarnos la radio, encarcelar a nuestros compañeros. Y todo ese recorrido, nuestras energías estaban puestas en eso, en defendernos del Estado que nos decía que era ilegal. Y luego logramos ganar esa batalla y conseguir la legalidad a partir de una legitimidad que ya teníamos, porque toda esa historia de los fines de los 80, de las radios comunitarias que surgieron en esa época, era legitimada porque la comunidad de cada uno de los lugares donde estaba esa radio la legitimaba, porque la sentía propia, porque la sentía una herramienta válida, un canal de expresión válido para los sectores populares. Pero como decía, luego llegamos a una ley, a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que permitió que esa legitimidad se transformara en plena legalidad para las radios comunitarias, o al menos que en los papeles eso pudiera ser así. Y a partir de ahí empezaron a surgir otras radios, otros proyectos de comunicación. Porque había una necesidad de comunicar y de ejercer la comunicación como un derecho, sino porque estaba permitido por la ley, no iba a ser un riesgo, como era en aquel momento, intentar poner un medio de comunicación. Hago toda esta introducción porque venía de lo que decíamos al principio, de lo que pasa en las universidades públicas, y ni hablar en las privadas, pero creemos que, a pesar de que históricamente se forma a los estudiantes de comunicación para que sean empleados de las grandes empresas, de un tiempo a esta parte se han logrado muchos avances y se ha ampliado el debate, se han ampliado las posibilidades, se han ampliado las discusiones en nuestras universidades. Y entonces, hoy ya es casi normal que nos inviten a las radios comunitarias a contar lo que venimos haciendo, no a decir que esta es la fórmula, que es un ejemplo lo que hacemos, sino a contar que lo venimos haciendo hace mucho tiempo y que es posible sostenerlo y que es posible hacerlo, con todas las dificultades que eso implica y que seguramente después, cuando pasemos a las preguntas, van a aparecer seguramente. Y en el panel de hoy la idea era contarles qué es lo que venimos haciendo hace 10 años las radios comunitarias que integramos FARCO, que cuando empezamos con esta producción en red que hacemos todos los días y que comenzó allá por febrero del año 2005, hace ya más de 10 años, éramos alrededor de 30, no más de 30. Hoy somos 100 radios comunitarias asociadas, 100 radios que en distintos lugares, en grandes ciudades, incluso en barrios pobres de grandes ciudades, en barrios de clase media de grandes ciudades, en pequeños pueblos, en zonas de frontera, en zonas de montaña, en el monte santiagueño, en nuestro noroeste, en la Patagonia, en distintos lugares del país, todas esas radios comunitarias, cada día desarrollamos una labor que es la de servir, ser útiles a nuestra comunidad, servir de herramienta de comunicación, de un canal donde la comunidad se pueda expresar. Y además hacemos un trabajo en red, es decir, hay dos dimensiones. Una es la local, la que nos demanda los mayores esfuerzos, sostener nuestros proyectos de radio, donde las decisiones se toman en forma participativa, donde no hay un patrón, donde no hay un dueño, donde todos tenemos derecho a participar de para dónde queremos llevar adelante ese proyecto de comunicación. Y a la vez somos parte de una red como FARCO. Y en su momento, cuando empezamos a pensar en esto de ver qué más podemos hacer en conjunto, aparte de defendernos del Estado, dijimos, y lo que más trabajamos son las noticias. Lo que más hacemos es contar las noticias, salir a la calle, ir a la movilización, recibir a los vecinos que vienen a plantear algo a la radio, escuchar lo que nos plantean telefónicamente, trasladar esa demanda a los funcionarios, interpelar a los funcionarios para intentar desde nosotros como medio de comunicación ser de utilidad a nuestra comunidad y ser canales o vínculo, puente hacia la solución de esos problemas. Y entonces dijimos, si hacemos eso todos los días, tal vez la manera más simple de aunar y de hacer algo en conjunto sea hacer noticias. Y costó mucho porque yo recuerdo que empezamos en el 2005, en febrero de 2005, pero desde 2002, 2003 que estábamos pensándolo y era cada vez más difícil intentarlo. Y sin embargo dijimos, nos reunimos, todas esas 30 radios, enviamos un representante a Rosario, a Buenos Aires, a Córdoba, para ir viendo cómo podíamos hacer. Imagínense, hace más de 10 años, hace 12, 13 años, no había posibilidades, pero recién todavía usábamos el cassette, todavía en algunas radios usaban el doble casetera, muchas de las radios, eran muy pocas las radios que tenían computadora, entonces no era tan simple como hoy. Hoy el noticiero de Farco aprovecha al máximo todas las posibilidades tecnológicas. Las radios cuentan sus noticias y las envían por correo electrónico a la coordinación que hacemos en el centro de producción de Rosario, que es donde yo estoy. En esa época no sabíamos cómo íbamos a hacer para hacer eso. En la mayoría de los casos, la opción más viable era el teléfono, que tenía un costo, que no era un costo como el de ahora, que por ahí tenés con los celulares la posibilidad de hablar gratis, o celulares corporativos, o números a los que vos, según si sos de la misma empresa, la llamada no tiene costo. Y entonces cuando empezamos a pensar en esa posibilidad de hacer un noticiero que cuente las noticias de todo el país, porque ahí estaban las radios comunitarias, que decían, en todos lados decían lo mismo, decían, lo que vemos en los noticieros de la televisión, lo que dicen las radios, no es lo que nos pasa a nosotros. No está contado desde nuestros intereses, está contado desde los intereses de los sectores poderosos. Y entonces dijimos, bueno, tiene que haber algún criterio, más allá de que todos compartimos la manera de gestionar la radio, todos compartimos que es una radio comunitaria en líneas generales, una visión de país y unos ideales y unos deseos y un sueño de cómo debería ser nuestra patria, justa, con trabajo para todos, con justicia social, con distribución equitativa de la riqueza, con educación pública y gratuita para todos. Bueno, todos esos valores que nos aunaban, decimos, además, ¿qué criterio concreto podemos fijar para trabajar y para que esa producción que queríamos llevar adelante fuera coherente? Y lo que dijimos es, vamos a contar desde cada lugar, cada radio va a contar la noticia que pasa en su lugar o que a criterio de la radio ocurre en su lugar y es lo más importante que ocurre en ese lugar, en esa ciudad, pueblo, provincia o región. Y que merece ser contado a nivel nacional. Por un lado eso. Pero también decíamos, tenemos que contar las noticias que nadie cuenta. Hoy todavía las radios comunitarias tenemos que contar las noticias que nadie cuenta, las que tienen como protagonistas a los sectores invisibilizados de nuestra población. La noticia que es deliberadamente ocultada, silenciada, que es peligroso que se dé a conocer. Pero además de todo eso también dijimos, pero no podemos nosotros solamente hablar de la información alternativa y de la información que nadie cuenta. También tenemos que dar una mirada propia de los temas de los que habla nuestro pueblo todo el tiempo. Incluso, en la mayoría de los casos, temas que son instalados por los medios de las grandes empresas, los medios que responden a los intereses económicos. Y no hablo solamente de el oligopolio Clarín, o del diario La Nación, o de las radios que transmiten en cadena para todo el país. Hablo de todos los medios empresariales poderosos de distintos lugares del país. El caso de Clarín, obviamente, que es un caso emblemático. Pero entonces decíamos, nosotros también tenemos que dar nuestra propia mirada sobre eso. Porque a lo mejor una movilización piquetera en su momento, cuando era muy común, y desde las radios comunitarias nos sentíamos casi parte de eso, era cubierta periodísticamente por esos medios de comunicación, pero desde una mirada totalmente interesada. La postal tal vez más contundente, inapelable, es aquel título de Clarín que decía: la crisis causó nuevas muertes, cuando habían sido asesinados los jóvenes militantes y trabajadores desocupados Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Aparte de ellos, hubo otras 30 personas que se salvaron de morir porque fueron heridas por balas de plomo. Entonces, la represión terminó con la vida de dos trabajadores y podría haber terminado con la vida de muchos más. Entonces, por ahí iban apareciendo los criterios para hacer ese noticiero nacional con el que soñamos. Algo parecido podía verse en los noticieros de Radio Nacional, que son noticieros hechos por las radios o con aportes, con informes de las distintas emisoras de Radio Nacional. Lo que pasa es que ahí no hay un diseño participativo de la propuesta periodística. Hay una dirección que toma las decisiones y no sale cualquier cosa en el noticiero nacional. No sale lo que decide la afiliada en el noticiero nacional. Nosotros dijimos, necesitamos una coordinación. De hecho, yo como compañero integrante de la Radio Aire Libre de Rosario, y porque el centro de producción, es decir, sería la sede del informativo nacional, se iba a instalar en Rosario, porque se decidió que no sea en la capital del país, que sea una ciudad importante, pero no en la ciudad de Buenos Aires. Esa fue una decisión política en aquel entonces. Y entonces, nosotros decíamos que el informativo de Farco lo que tenía que tener era, digamos, esa diferencia, que el noticiero fuera hecho mayoritariamente o en la mayor parte de su extensión por lo que decidían esas radios comunitarias de distintos lugares del país. Acá tenemos una compañera de FM La Merced, que es Marianela Altamiranda. FM La Merced de Pozo Hondo es una radio integrante del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ellos participan del informativo, son una emisora más de todas las que participamos del noticiero de Farco. Y si ellos envían un informe y deciden enviar un informe sobre un determinado tema, lo que ellos envían, salvo que no responda a los acuerdos de la red, se emite automáticamente en el noticiero de Farco. Nosotros mirá, esto no puede salir porque desde Farco no estamos de acuerdo con eso. No, porque ella es Farco, la radio de la que es parte es Farco, y cada una de las radios comunitarias del país que integran nuestra red es parte de la construcción. Entonces, la que decide qué se informa y qué aparece desde cada lugar en el noticiero de Farco es la radio, los equipos de producción periodística de cada una de esas emisoras comunitarias que hay en distintos lugares del país. Nosotros en el centro de producción de Farco, donde básicamente es un estudio de radio con una sala de redacción, con conexión a internet, con algunas computadoras, con televisión por cable, teléfono. Nosotros ahí lo que hacemos es completar el informativo con esa información nacional que las radios individualmente no pueden cubrir, porque la lógica de funcionamiento es esa, que las radios cuenten lo local o lo provincial, y que desde el centro de producción nos ocupemos de los temas nacionales. Entonces nosotros desde el centro de producción tratamos de darle cobertura desde esa intención de tener una mirada propia, o desde los intereses de los sectores populares, de los trabajadores, de esos grandes temas, y también lo que pasa en lugares donde no tenemos radios, porque hay provincias en donde, o hay lugares donde no hay radios comunitarias, o incluso en algunos casos, para dar un mayor realce a algunos temas, aunque haya radios en algún lugar, nosotros desde el centro de producción telefónicamente podemos llegar a aportar o a colaborar en esa cobertura periodística de determinado tema. Pongo un ejemplo muy simple: Santiago del Estero, conflicto de campesinos, creo que fue año 2010, 2011, hubo cortes de rutas, pedían que lo recibiera el gobernador Gerardo Zamora durante mucho tiempo. Nosotros, en el informativo de Farco, eso se veía reflejado a través de los reportes que hacían los corresponsales de las radios santiagueñas en el noticiero, de las radios que son parte de nuestra red. Salían en directos de la ruta con la voz de los chacarés, de los campesinos, desde la Casa de Gobierno cuando se movilizaban. Y en algún momento los compañeros dijeron, estaría bueno que desde Farco llamen directamente a los campesinos, llamen directamente a los funcionarios para contribuir a que haya una respuesta. Y acá creo que está tal vez una de las claves del trabajo que hacemos las radios comunitarias o de la convicción que tenemos de para qué tiene que servir la comunicación. Porque nosotros decimos que no hacemos radio porque solamente porque nos gusta como medio de comunicación, por esa magia que tiene, por las particularidades que tiene, sino que decimos que hacemos radio porque queremos que ese medio de comunicación sea una herramienta que sirva para algo, no para cualquier cosa, sino para intentar contribuir de alguna manera, aportar a transformar la realidad, a transformar lo que no nos gusta. Entonces, lo que nosotros decimos es que la radio comunitaria tiene que ser un medio de comunicación que sea una herramienta de transformación social, para aportar a mejorar la vida de nuestro pueblo de alguna manera. No podemos quedarnos solamente en... A ver, me hago un paréntesis. En Rosario hay radios que sacan la voz de los vecinos. Y los vecinos se pueden escuchar. Ahora, el tema es cómo hacemos para que ese reclamo, eso que dice ese vecino, tenga algún eco en las esferas donde se tienen que dar las soluciones. A veces son reclamos hacia el Estado, los funcionarios determinados. Pero también a veces son reclamos a grandes empresas. Entonces, ¿cómo hace el medio de comunicación? El medio de comunicación se queda en eso, en dejar lo que se exprese el vecino nada más. O intenta buscar puentes, tender puentes hacia la solución. Nosotros creemos que ese tiene que ser el sentido de la radio comunitaria. Y lo mismo para nuestra red, para el trabajo que hacemos todos los días desde distintos lugares del país en el Noticiero Nacional de Farco. Yo lo que quería hacer era, antes de continuar, quería hacerles escuchar un editado de algunos fragmentos del Noticiero de Farco, que fue el video que presentamos. Es una producción que sirve simplemente para mostrar más o menos qué es lo que se ve reflejado todos los días en el Noticiero Nacional de Farco. Que lo hicimos para los... Es muy sencillo, lo hicimos para los 10 años del informativo de Farco que festejamos en Rosario, y donde presentamos este manualcito, que es el manual de estilo del informativo de Farco, que es un manual donde se desarrollan y están escritas todas las pautas que, o los acuerdos de nuestra red nacional. Desde la duración de los reportes, que es de 2 minutos, es decir, los reportes que envían los corresponsales, hasta cuestiones de enfoque, de lenguaje, visión política. Hay un montón digamos, todos los acuerdos de la red están resumidos en ese manual. Y acá, en este manual, están presentes aquellos primeros acuerdos que yo les decía, de hace 12 años, que empezaron a aparecer 2 años antes de que empezáramos a hacer el noticiero. Y como durante mucho tiempo pudimos hacer encuentros de corresponsales anuales, siempre en los encuentros esos, donde nos juntamos los corresponsales de distintos lugares del país, hacíamos siempre lo mismo, básicamente: evaluar lo que veníamos haciendo y proyectar hacia el futuro. Y en esos encuentros, lo que hacíamos es actualizar esto, que en ese momento no era un manual de estilo, era un documentito. Decía, acuerdo de la red del informativo de Farco. Y estaban así como ítems. Y después, en algún momento, en algunas asambleas de nuestra red, empezó a surgir la necesidad, o alguna propuesta de compañeros que decían, pedían la mano, estaría bueno si en algún momento podemos tener un manual de estilo. En realidad, el manual de estilo ya lo teníamos. Había que darle forma al manual de estilo, porque lo habíamos ido enriqueciendo año tras año y agregándole cosas. Y además agregándole cosas que surgían de la propia práctica que teníamos cotidianamente, por ejemplo en el centro de producción, donde ¿cómo organizamos esto? ¿Cómo hacemos que todos los días haya 4, 5, 6 reportes de radios comunitarias de todo el país? Nos levantamos a la mañana y llamamos a cada una de las redes y decimos, mandanos un reporte, no, es inviable. Bueno, teníamos un cronograma, tenemos todavía un cronograma, una grilla que se envía una vez por mes, donde cada radio sabe qué día y en qué horario va, tiene que ser emitido su reporte en el noticiero, y sabe que ese es el aporte que esa radio hace a esa producción federal, en red, participativa, democrática, que hacemos las radios comunitarias todos los días. Quería mostrarles brevemente este compiladito de imágenes y sonido del informativo de Farco, y después un breve repaso al manual de estilo y pasamos a las preguntas. Doble clic para que salga la pantalla completa. No, al revés, doble clic ahí. Hola, ¿qué tal? Muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un noticiero que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en el barrio de Pichincha, de la ciudad de Rosario. Arrancamos la siguiente. Se comunicará al Poder Ejecutivo habiéndose cumplimentado los objetivos del nuevo Código Civil Comercial luego de 140 años de historia. El nuevo código actualizado incorpora más derechos, regula la vida cotidiana. Una de las principales críticas al nuevo código es que establece que la persona humana comienza con la concepción, un término no científico. Continúa el error que puso el ministro por los asesinatos de los sacerdotes Munia y Loquelí. En Santiago del Estero, enfocarse junto a la mesa progresista de Criollo continúa su lucha resistiendo al avance violento de los poderosos empresarios que quieren quitar a los sus tierras. Y hay gente que está con topadoras que prácticamente ya cerca de donde vive, cerca de su banco. Todo se sigue cruzando ya en el ámbito judicial para que la empresa cable de visión, una empresa que pertenece al grupo Clarín, definitivamente tenga en su vida la señal de federal 24M. Se cumple hoy un año y medio de inundación de la ciudad de La Plata. Esta es la otra realidad, que nos pagan bien, teníamos 14 o 7, 7 días de descanso y nos quitaron eso, nos mandaron a ver cómo. El pueblo de Esquel practicó una vez más su rechazo rotundo a la guerra. La dignidad existe, señores, y también es un derecho humano. La montaña y la dignidad siguen en pie, Esquel, no es no. El plan de construcción de viviendas para crear casi no tiene morosidad en el pago de las cuotas. Las 50.000 viviendas que han tenido están pagando la cuota día a día, no tenemos morosidad, eso es un dato más que interesante. Sí, estamos con la niña Julia, que es la mamá de estos días, la producción de un conjunto. Estábamos con los protectores con nosotros, diciendo a través de las alumnas, diciendo que la niña se quedó y que le estaba diciendo todo el tiempo que no, que por su cara de hacer esas cosas. Una producción del Foro Argentino de Radio Comunitaria. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Bien, eso que escucharon no es exactamente lo que sale al aire, pero es una muestra, porque los reportes, como decíamos, duran 10 minutos. Pero lo que intenta mostrar es la variedad de cosas que se ven. Es decir, la noticia de lo que pasa en cada uno de los lugares donde hay una radio comunitaria, reflejado a nivel nacional. Porque hago una aclaración. Nosotros somos más o menos 100 radios socias. Socias quiere decir que por estatuto están integradas a la red, son asociadas con derecho a voto en las asambleas. Del informativo no participan todas las radios, al menos regularmente, pero el informativo sale en 170 radios más o menos de todo el país. Con lo cual, hay 100 radios que son las de Farco que pasan el noticiero y hay otras 70 que no pertenecen a nuestra red, que son radios privadas, radios pymes se las suele llamar ahora, en su mayoría radios que tienen un dueño, que por ahí tienen alguna orientación comunitaria, a pesar de tener una persona que es propietaria de esa radio, y que decide emitir el noticiero de Farco. Entonces decía, las noticias contadas por los comunicadores de las radios comunitarias de distintos lugares del país, en donde puede aparecer una denuncia, pero también puede aparecer el rescate de una política pública que va en el sentido de la lucha que nosotros vinimos dando durante muchos años. Que haya un código civil y comercial que amplíe derechos, hay que rescatarlo. Y si hay críticas para hacerle algunas cuestiones del Código Civil y Comercial, hay que marcarlas. Y nosotros es lo que tratamos de hacer. Si hay un plan como el Procrear, que intenta dar una solución a algunos sectores de los amplios sectores de nuestra población que no tienen acceso al crédito, que no tienen una vivienda, tenemos que tratar de rescatarlo y tenemos que tratar de aportar datos que no aparecen en otros lugares, como por ejemplo esto de que casi no tiene morosidad, porque eso quiere decir que la gente hace el esfuerzo y paga la cuota del plan Procrear. Y eso no quiere decir que seamos hiper recontra kirchneristas, porque también vamos a hablar de la megaminería, a pesar de que sea una política de Estado del gobierno de Cristina Fernández, del gobierno de Néstor Kirchner, de Scioli si es presidente, y de Macri ni hablar, y de Massa también, y de los gobiernos provinciales. Pero también vamos a contar cómo vamos a hay una radio comunitaria en Esquel, que es Radio Caleuche, que surgió para, digamos, como una herramienta más de la lucha de los vecinos de Esquel contra la megaminería, porque ellos dicen, nosotros no queremos la megaminería ni todo el oro y el moro y los espejitos de colores que nos prometen. Queremos otro tipo de actividades productivas. Entonces, amigables con el ambiente, dicen ellos. Tenemos otro proyecto de vida, no queremos las mineras. ¿Cómo vamos a ignorar eso? Si hay una radio comunitaria ahí. Eso también se ve reflejado en el noticiero de Farco. La lucha de los campesinos, lo mismo. Los juicios contra los represores de la dictadura. Hoy uno de los temas con los que más estamos intentando machacar periodísticamente es con el juzgamiento de los cómplices civiles o los civiles que fueron parte del terrorismo de Estado o de la dictadura que fue cívica y militar, y según las madres de Plaza de Mayo, clerical. Y entonces eso también, ¿cómo no lo vamos a reflejar? Eso también lo vamos a reflejar. Y toda esa variedad es la que tratamos de reflejar en el noticiero de Farco diariamente. A veces lo logramos más, a veces lo logramos menos, a veces nos sentimos más conformes. Hacía bastante que no podíamos hacer encuentros de corresponsales y este año lo volvimos a hacer. Hicimos un encuentro nacional donde nos juntamos todos los corresponsales que participan actualmente del noticiero en Rosario. Planificamos hacia el futuro, tiramos algunas líneas de laburo que no podrían faltar en adelante para seguir mejorando esta producción en red, este noticiero federal. Y también en esos encuentros planificamos dos encuentros regionales para nuevos corresponsales. En abril y en junio hicimos dos encuentros regionales, uno en Viedma, Río Negro, y otro en Río Ceballos, Córdoba, en donde no participaron los actuales corresponsales, sino participaron otros periodistas, comunicadores de las radios que hoy participan del noticiero, pero fundamentalmente periodistas de otras de radios que hoy no están participando del noticiero de Farco. Y entonces nosotros a veces desde la coordinación de la red tratamos de remarcarlo a esto, porque por ahí se pierde de vista que a pesar de que es mucho más, hay mucha mayor responsabilidad cuando uno es parte de algo, porque en las radios comunitarias nosotros nos sentimos parte de un proyecto de comunicación, más allá de lo que hagamos, parte de un proyecto común, en Farco lo mismo, de un proyecto en el que todos tenemos relativamente el mismo nivel de participación. Entonces, a veces no valoramos que tenemos la posibilidad de decidir nosotros o de al menos decir lo que pensamos y tratar de influir en las decisiones que toma el conjunto, ¿no es cierto? Y tener la posibilidad de hacer un noticiero nacional en el que nosotros mismos decidimos lo que hacemos, en donde nos podemos juntar cada tanto a reflexionar sobre lo que hacemos, evaluar lo que hacemos, proyectar hacia el futuro. Y además, desde esa red, ese plantel histórico de corresponsales, decir, bueno, para ampliar la red, para que haya más corresponsales, para que más radios se integren, estas son las líneas de trabajo que debemos fortalecer. No se da todos los días y es algo que desde cada una de las radios de Farco valoramos mucho en cuanto a práctica democrática que tenemos la posibilidad de ejercer todos los días como comunicadores, como periodistas, como ciudadanos, porque también es un espacio de militancia el de la radio comunitaria. Por ahí no tenemos paritarias para reclamar, pero sí, nuestro deseo y nuestra lucha es porque en cada una de esas radios en algún momento puedan sostenerse económicamente, los periodistas podamos vivir de lo que hacemos en nuestros medios de comunicación sin resignar ninguno de nuestros principios, ninguna de nuestras banderas y siendo y manteniendo esa participación dentro de nuestros proyectos de comunicación tal cual se da en la actualidad. Voy a hacer un repasito rápido sobre el manual de estilo para que lo veamos. Y como les decía al principio, tratamos de mostrarlo con el mayor entusiasmo lo que hacemos, ¿no es cierto? Pero, insisto, no intentamos ni ponernos como ejemplo de nada, ni dando una receta, ni la fórmula mágica de la comunicación. Pero sí este manual, que está hecho para uso, en principio para uso interno de nuestra red, intenta hacer también un aporte al mundo de la comunicación. En cada lugar donde vamos decimos eso, que en ese manualcito hay algunas premisas, algunas pautas, algunos preceptos que no están en la práctica cotidiana de los medios de comunicación en la actualidad. Entonces desde ahí decimos que intentamos que sea un aporte al mundo de la comunicación como una manera más posible, viable, de hacer comunicación. Bueno, lo que decimos, otra comunicación es posible y existe. Eso es lo que yo estaba diciendo recién. O sea, nosotros decimos que, imagínense si el informativo no existiera. Lo que yo dije sería el deber ser, el ideal. Nosotros decimos, otra comunicación es posible y existe, la estamos haciendo todos los días. Con todo lo que nosotros mismos sabemos que tenemos que mejorar y por crecer. Porque hoy las radios comunitarias, evidentemente, estamos en una correlación de fuerza totalmente desigual con los grandes medios de comunicación o los medios de comunicación de las grandes empresas. Yo hoy venía escuchando radio y no escuché una sola tonada tucumana ni santiagueña en todo el recorrido. Y cuando escuchaba una radio tucumana tampoco escuchaba tonada, porque al parecer, como en Córdoba, como en Salta, se obliga a los comunicadores a dejar de lado su tonada o a resignar su identidad. Entonces, miren si no estamos en inferioridad de condiciones en esta disputa por la agenda pública, por el discurso público, por lo que se cuenta de lo que nos pasa todos los días a los argentinos en cada lugar del país. Bueno, les digo algunas de los acuerdos. Ven, esto que yo les decía acá son algunos de los acuerdos. Tenemos diferentes identidades, pero respetamos la heterogeneidad de la red, los distintos contextos en que se desenvuelven las radios. Construimos en la diversidad. Somos una red que lucha por un país más justo, con mejor distribución de la riqueza, por la democratización de la comunicación, y somos parte de los movimientos sociales y del movimiento de radios populares y comunitarias de nuestro país y de América Latina. Argumentamos y contextualizamos al construir la noticia. Informamos también las cosas buenas que pasan sin dejar de tener actitud crítica. Nos une el objetivo de visibilizar a los sectores invisibilizados por los poderes económicos y mediáticos. Construimos sentido desde nuestro lugar. Informamos con enfoque propio desde el pueblo, desde los trabajadores ocupados y desocupados. Informamos con compromiso, con rigor periodístico, con calidad, con ingenio. Tenemos la convicción de que la comunicación es un derecho humano esencial, como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda, la salud. Procuramos utilizar todos los recursos radiofónicos a nuestro alcance y nuestra creatividad para hacer más atractivo lo que producimos y para que nos escuchen. Eso es algo importante, que llevó muchos años de discusión. ¿Queremos ser lo alternativo solamente, la segunda marca del supermercado, o queremos disputar audiencias, ser masivos y que nos escuchen? No, queremos que nos escuchen. Tenemos que recorrer un camino, tenemos que mejorar lo que hacemos, tiene que ser de mejor calidad. No nos van a escuchar por solidaridad. Aunque hoy sí, en algunos casos por ahí nos escuchan porque somos pintorescos, los hippies que hacen radio, o en las universidades nos llaman para tomarnos de objeto de estudio. Qué lindo eso que hacen ustedes en las redes comunitarias. Todo el tiempo están llegando. Yo quiero hacer mi tesis y la voy a hacer sobre la radio comunitaria. ¿Por qué no venís a la radio comunitaria? Bueno, por ahí también tenemos nosotros que crear canales de integración de gente a las radios, y a lo mejor hay algo pendiente que nos toca a nosotros, ¿no? Nos proponemos disputar audiencia con los medios más poderosos. Contrarrestamos la influencia del discurso y el sentido que imponen los medios hegemónicos. Somos propositivos, ya que nuestra producción, nuestras noticias, nuestros informativos no solo dan noticias, sino que plantean alternativas, salidas, esbozan soluciones, dan esperanza. Si tampoco queremos agobiar, decir que todo está mal. Si tenemos que decir que todo está mal, la consigna no es nosotros dar la solución, pero sí buscarla, preguntar. Cuando hablamos de entrevistas en Farco siempre decimos, una pregunta interesante para tener siempre a mano es, al que estemos entrevistando y está planteando un problema, bueno, ¿y ustedes qué proponen? Y a partir de esa pregunta surgen respuestas muy interesantes. Como les decía a los vecinos de Esquel, ellos dicen, no queremos megaminería, ¿cómo? ¿No quieren el progreso? Y ellos te dicen, sí, tenemos nuestro propio, las actividades realmente productivas que en este pueblo sí queremos, y sí queremos que el Estado nos ayude a que se puedan desarrollar. En Pocito San Juan, donde tenemos otra radio, que es la Radio Comunitaria La Lechuza, los compañeros participaron mucho tiempo del informativo contando la posible instalación de la cementera Loma Negra, en un lugar que es muy amigable con el ambiente. Una cementera que iba a generar permanentemente una nube de polvo en un lugar donde era impensado ver eso. Y ellos dijeron que no querían la cementera. Y no solamente, no queremos porque queremos, porque nos gusta más la agricultura. Sino que decían, tenemos un plan de desarrollo. Es el plan de desarrollo, está en el manual de estilo, Pocito 2010-2020, que firmó con participación de los vecinos, que era el intendente del departamento, Sergio Uñac, que hoy es vicegobernador, de la provincia de San Juan, en donde estaba todo el plan de desarrollo del pueblo. Entonces, ¿cómo van a venir a traer una empresa cementera? En muchos casos, cuando nosotros como comunicadores no preguntamos, ¿y ustedes qué proponen? O entonces, ¿cuál es la alternativa? Desde el entrevistado no aparece per se esa propuesta. No que no estamos en contra de esto, pero queremos esto otro. Generalmente no aparece. Bueno, ven, ahí se va recorriendo todos los acuerdos que son, insisto, son acuerdos. El cierre a este, a la parte más gruesa del manual se lo dimos en 2012, en un encuentro de chat que hicimos entre 30, 40 corresponsales. Todos los miércoles a las 20 nos juntamos en el chat a repasar los documentos anteriores del informativo y a empezar a ponerlos en palabras para que ya queden establecidos, para imprimir, digamos. Y entonces todos esos puntos van apareciendo. No lo pueden encontrar en nuestra página de internet, www.farco.org.ar, en PDF, y también en la página de nuestra agencia de noticias, que es agencia.farco.org.ar. Bueno, ven ahí donde aparecen como los lineamientos, la participación, lo que yo les contaba antes, cómo es que se participa desde las radios. Tenemos un cronograma, como les contaba, donde cada radio sabe qué día y en qué edición del informativo. El informativo, no les dije, tiene dos ediciones, 8:30 y 12:30, de lunes a viernes. Se emite en directo por internet. Hay algunas radios de nuestra red que lo pasan en directo, serán unas 20. El resto lo descarga de la página, porque un ratito antes de las 9 y un ratito antes de las 13 está ya subido para poder descargarse. ¿Qué, para qué y cómo informamos? Y acá es otra de las cosas que también nos parece importante, esto de la intencionalidad. Nosotros decimos, cada vez que una radio tiene que decidir qué informa para el noticiero de Farco, elige qué va a informar, ¿no es cierto? Pero nosotros decimos, una vez definido el tema, es preciso determinar claramente qué quiero lograr, cuál es mi intencionalidad. Porque no informo lo que informo porque está bien informarlo. La otra vez hablamos en la radio Aire Libre, en uno de los talleres. Si viene el presidente de la Corte Suprema de Justicia a Rosario, decíamos, ¿tenemos que ir a cubrir su visita? Sí, ¿por qué? Y porque es el presidente de la Corte, sí, pero ¿qué le vamos a ir a preguntar? ¿Porque vamos a ir a poner el grabador, el micrófono nada más? ¿O porque tenemos cosas desde nuestra agenda periodística para preguntarle? Y entonces ahí se complejiza la cosa, porque por ahí damos por sentado que sí o sí tenemos que cubrir algunos temas o tocar algunos temas, pero no nos preguntamos qué queremos lograr, para qué los queremos, para qué queremos incluir esos temas en nuestra agenda. Por ejemplo, cuando quiero generar conciencia, busco que se conozca otra versión de un hecho, pretendo presentar datos útiles para la audiencia sobre determinado tema, quiero alertar sobre una problemática social. Otro ejemplo que aparece siempre es el de la violencia de género. Hoy hablamos de violencia de género y prácticamente todo el mundo entiende de qué se habla. Pero cuando empezamos con el informativo, hablar de violencia, hablar de género, era hablar chino, o sea, hablaba en algunos ámbitos de género. Y hoy, más o menos todos sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, en algunos casos hay que generar conciencia. Hoy tal vez sigue siendo una deuda generar conciencia, pero también hay otros desafíos con ese tema. Datos útiles, cada vez dónde denunciar. Cada vez que damos una información sobre violencia de género, dar el número de teléfono gratuito a donde se pueden hacer denuncias o consultas. Lo mismo cuando hablamos de la trata de personas. Bueno. Y ahí están algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto, con el contexto de los reportes, ¿no? Si el reporte habla de lo que les decía recién, sobre la megaminería que plantee esboce, sugiera, ¿cuál es la alternativa? Por ejemplo, el ingeniero en minas, Héctor Nieva, Dice que la alternativa es una minería a menor escala, en manos del Estado y sin participación de las multinacionales. Pero lo que se decía recién, de los vecinos del Pocito San Juan, que se opone a la minería cementera Loma Negra, la alternativa está en el plan estratégico Pocito 2008-2020, consensuado por la población y que no incluye megaproyectos extractivos, sino el desarrollo del turismo y actividades productivas amigables con el ambiente. Bueno, y así va pasando el manual de estilo, de dónde sale nuestra información, la agenda temática. Tenemos una agenda de temas que siempre están en nuestra, en nuestro informativo, la actualidad nacional, provincial, local, el derecho a la comunicación, el modelo productivo, los derechos humanos, ¿no? Las fuentes también, con el manejo de las fuentes, tratar de no hacer, de no copiar lo que hacen los medios de comunicación tradicionales o de las grandes empresas, que donde ya el manejo de fuentes es de terror, es obsceno, como manipulan y como mienten, ¿no? Y lo que les decía también antes, tratamos de priorizar el uso de las fuentes propias. En las radios comunitarias generalmente las fuentes son los vecinos, las organizaciones y los funcionarios o quien sea que haya que pedirle una respuesta a eso que están planteando desde la comunidad. Bueno, las responsabilidades de los corresponsales. El corresponsal de Farco, por ejemplo, define cuál es la noticia, cuál es el hecho importante, ordena los elementos informativos, prioriza unos sobre otros, decide qué usa y qué descarta, selecciona él o los audios para ilustrar el reporte. Esto de priorizar o de jerarquizar, que uno siempre dirige qué usa y qué descarta, siempre hay cosas que nos van a quedar afuera. No podemos, para contar cada noticia, contar la historia de la humanidad, no se puede. Responsabilidades de las radios, esas son todas cuestiones internas. ¿Cuáles son las responsabilidades de las radios con respecto a la corresponsalía? Designan un corresponsal que es el referente, pero el compromiso de que ese aporte, que es la noticia contada de esa radio, esté, es una responsabilidad de la radio hacia la red, no hacia el centro de producción, que es el espacio donde se recibe todo ese material. También está previsto la participación, está prevista la participación de corresponsales en forma independiente o de periodistas que no están en una radio comunitaria. De Tucumán nosotros tenemos a los compañeros del colectivo de comunicación popular La Palta, que todas las semanas cuentan una noticia desde Tucumán y salen en el noticiero de Fargo y también participan en nuestro programa semanal, que es el Expreso Fargo. Bueno, es cómo se hace el reporte, cuánto dura, cómo lo grabo, tengo que editar, cómo lo mando, el reporte en directo, está todo eso, cómo calcular el tiempo, cómo trabajar el lenguaje, utilizar el lenguaje popular, no hablar en difícil, elegir la palabra más sencilla antes que la más complicada, hablar el lenguaje que nos acerca a nuestro pueblo, no el que nos aleja. Algunas pautas sobre la edición digital, cómo enviar los reportes, algún desarrollo sobre cómo es el reporte en directo en el noticiero.